Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Lanzón. Lunes 26 de junio de este 2023, son las 8 y media y vamos a estar contigo hasta las 8 y media, hasta las 10 y media, perdón. Uy, cómo empezamos hoy, Chuchi. Hemos empezado ya. Pesan las horas. Keeper, día 26 de junio. Sí. Ya último programa, ¿verdad?, de la temporada, un poquito de pena, pero bueno. Primer programa de San Pedro. Efectivamente. Pibe, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tardes, noches y pues nada, aquí recuperándonos de la cabalgata de ayer, que lo pasamos en grande y dimos una nota de color a las fiestas y a la cabalgata tremenda. Y nada, programa de despedida hoy que no se puede perder nadie. De hecho, nuestra audiencia que más o menos nos sigue estará diciendo, ¿por qué habrán hecho una entradilla tan especial hoy, Moni? ¿Por qué? Bueno, es que ha sido todo una sensación ayer en la cabalgata, con toda la performance, toda la gente implicada, fue una pasada. Y aquí estamos con la voz cascada un poquillo, pero va, estuvo genial. Y fijaros que son las 8:30 de la tarde y Laura Sagredo y Frager todavía no han llegado, o sea, todavía no han llegado a la grabación del programa. ¿Dónde estarán? Esos que llevan un cúmulo de horas, saturación de trabajo, de trabajando por buenas causas, por esta ciudad y por tantos eventos como tenemos. Es que el sábado, el día de Asaco, el día de Eslabón y de Leice, se curró también en la sede de la Peña Blusas del Metal, se curró de lo lindo también. Nunca ha habido tanta sangre de barrio en Gamonal como este sábado. Qué bien lo pasamos. Bueno, pues estamos en este programa especial que, como ya nos adelantaba Keeper, es programa de despedida de la temporada. Es el último programa. Volveremos como todos los años a finales del mes de septiembre. También cerramos nuestra sede, Zurbarán Rock Bar. Pero bueno, queríamos hacer un programa muy, muy especial porque tenemos muchas cosas de las que hablar, muchas cosas que han pasado durante todo este año. Las cosas que han empezado a pasar desde el sábado pasado, como decía Pibe, estamos en plenas fiestas mayores de Burgos, las fiestas de San Pedro y San Pablo, en la que Blusas del Metal, la peña que nos hemos montado aquí, los heavies de Burgos, ha sido protagonista, y queríamos hacer un programa muy muy especial de final de temporada, y sobre todo también queremos hacer un programa muy muy especial en el que vamos a hablar de Zurbarán Rock, ese festival gratuito al aire libre que se presentará el día 7 y 8 de julio aquí en el Parque de San Agustín, en Burgos. Así que, como nos gusta decir siempre, subid el volumen en vuestra radio o en vuestro ordenador y prepararos para esta descarga de heavy metal que comienza ahora estos próximos 120 minutos. Y lo vamos a hacer con este tema. Oh my God. Este tema es el programa número 233 y recordamos los 33 grados que vivíamos ayer con esta música, con ese pedazo de carroza, con esas bailarinas, con ese ensayo y una de las protagonistas. Ahí tenemos, Moni. Primera vez que en las fiestas mayores de Burgos se hace un concurso de performance. 4 asociaciones participan en ella. Si no recuerdo mal, Peña Los Gamones, Peña Alegría. Peña la Alegría, Comuneros de Castilla. De Castilla y Blusas del Metal. Moni, ¿qué tienes que decir de esa pedazo de performance que hicieron los Blusas del Metal? Cuéntanoslo. Bueno, pues a ver, me asignaron a mí el diseñar la coreografía y bueno, ha sido una experiencia total. A mí es que siempre me ha gustado esto de bailar y de hacer coreografías y tal. Y bueno, ahí estuve, venga a pensar los pasos, venga tal, me daban ideas. Y bueno, lo he hecho también con ayuda un poquillo de mi hermana Bea, que también ha hecho bastante. Y ha sido una pasada, tanto la parte de la peña, todos acordes, gritando, todos, las bailarinas, fenomenal. que, bueno, las pedazo de gimnastas que tenemos dando piruetas, que aquí tengo a una de ellas, y luego el ejército, el grupo tocando, todo quedó. Bueno, que no me emocioné, no sé por qué, pero algo sorprendente ver todos los ensayos que habéis llevado. Sí. Bajo sombra, por decir, en temperatura estable. Claro, claro. Ayer, ensayábamos todas las semanas. Salir ayer con la que caía de calor. Y con todo el calor y llevando pieles, llevando. O sea, sufrimos un poco, las tintas vikingas, algunos se le habían en los dedos de los pies. Es que se la fundida. Fue duro. Se corría el maquillaje ya. La verdad que fue duro para la gente. Duro, pero brutal. Dieron el callo, fueron brutales. Para nosotros como para el resto de cabalgata, porque ayer caía una chicharra en Burgos brutal. Marca un antes y un después. La verdad que fue muy emotivo, porque tanto por parte de los carroceros, que han hecho un trabajo increíble, las bailarinas, los propios peñistas, todos súper involucrados. La banda Basati, que aguantando un repertorio de 2 horas y media a 40 grados ahí sobre el escenario. Y nuestro conductor José Otero, el pobre, iba calcinado ahí en... tirando de... Pero si algo llamó la atención de la performance, que estamos en la performance, centraros, que están sonando los Manowar, si algo quedó claro de la performance, no solo el baile, sino que fue también el atrezo. El atrezo, yo creo que, bueno, vistas todas las presentaciones, yo creo que a nivel de atrezo, el trabajo que se hizo también fue muy bueno, ¿no? No solo el vestuario, sino esos escudos, esos hachas. Los hachas fueron impresionantes. O sea, yo la primera vez que les vi, digo, ¿qué han quedado? Sí, parecen de verdad, es una pasada. Lo jugaron. Trabajo del Vargas ahí, los escudos. Sí. Nuestro querido Vargas. Profesional Vargas, Varguillas. Todos impresionantes. Algunos han salido hasta los medios de comunicación ya con su pedazo de escudo, ahí ha salido Edu ahí. Vídeos que hemos recibido que nos han llegado del público, pues ya el mismo público, el que graba el vídeo, pues está diciendo, esta gente, estos son los mejores, estos tíos son los que tienen que ganar la performance. Veremos. Bueno, pues si se habrá ganado o no, no lo sabemos. A lo largo de esta semana nos dijo el jurado que dirán quién ha sido el ganador. Desde Blusas del Metal. Sabemos quién ha sido el ganador, hemos sido nosotros. No lo sabemos. La satisfacción es ganadora. Somos campeones desde. No tengo oriles. Vamos a mandar desde Blusas del Metal un abrazo muy fuerte a las 4 asociaciones, a las 3 asociaciones junto con nosotros, que por primera vez en Burgos tuvieron la valentía de presentar un proyecto de performance. Todas las peñas y las asociaciones de Burgos, para los que nos oigáis fuera, somos entidades sin ánimo de lucro, de gente no profesional, así que las 4 peñas que participaron lo hicieron muy, muy, muy, muy bien. Es de agradecer, así que bueno, que gane el mejor, que seguro que... Sería bonito que ganaríamos, porque seríamos... Si esto tira, que no tengo goriles, otra vez. No, pero no, si esto goriles. Tira para adelante, seríamos el primero, los pioneros. Luego en la historia de las fiestas de Burgos, qué bonito, la primera peña, los pioneros en grabar la performance. Sí. Los primeros. El arqueólogo de la OR hablando del Pleistoceno. Sí, señor, pibe, te voy a poner Cawen, espera, unos que aplausos. Tengo aquí... Te voy a poner, a ver si le doy al eso botón. Eso queda para la historia en las fiestas de Burgos. Sí. Dentro de 100 años, nuestros nietos o tatarabuelos, algunos. De hecho, el pibe se compromete para el año que viene, ahora mismo, con ser el bailarín principal de la performance. Sí. Bueno, pues os dejamos con lo que queda de este temazo de Manowar, que puso música a esa pedazo de performance de los Blusas del Metal. Bueno, y si algo es seña de identidad de la peña Blusas del Metal aquí desde Burgos y de todos nuestros proyectos, es la música en directo, y esto que suena es la banda de Tolosa, Basati, que se subió a esa pedazo de carroza Spirit Metal que hicieron los Blusas del Metal, interpretando no solo versiones de temazos, sino que algún tema suyo propio, además muy muy bien, que nos hizo mucha ilusión, cantado en euskera. Y bueno, antes de hablar un poquito de la carroza, solo deciros que acaba de entrar en el estudio Laura Sagredo. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes. Son las 9, son las 20:45. Son las 20:45. Esta semana está siendo ya muy intensa. Está siendo dura. Está siendo dura y acabamos de empezar y nos quedan 15 días por delante. Bueno, esta semana de fiesta, esta semana que viene preparando Zurbarán Rock Burgos, así que hay que tomarse la vida despachito y con mucha calma. Y no hay prisa, si estamos de fiesta. Como para haber tenido prisa. Los que tampoco tenían prisa ayer eran los de, vamos, la cabalgata se hizo como un poco eterna, ¿no? Sí, como una de las bandas que va a estar en el Zurbarán Eternal. Fragel, pasa otro ya. Otro por aquí que viene despachito. Fragel, ya que has entrado, saluda, porque son las 20:45 ahora mismo, ¿eh? Di lo que quieras. Buenas tardes. Ah, pensaba que ibas a decir buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Se ha pasado la noche? Bien, bien, bien. Ha quedado claro que no hay horarios, que no hay reglas. Bueno, sí que hay reglas. Sí que hay reglas, si no que se lo digan a Chuche aquí. Sí que hemos, hay reglas. Menuda discusión antes de empezar el programa con las cosas laborales. Bueno, Basati vino a trabajar, vino a darlo todo. Y desde aquí también un agradecimiento muy, muy, muy, muy grande a Basati. Pasaron un calor terrible, ayer había 36 grados centígrados en la ciudad de Burgos y el desarrollo de nuestra carroza empezó alrededor de la 1 y terminamos casi a las 4 de la tarde. O sea, no solo es que empezara a la 1 el desarrollo de nuestra carroza, sino que antes de las 10 de la mañana, pues bueno, ya estaba, ¿no? Tanto Basati encima de la carroza como toda la peña que estaba allí para esa performance que ya habéis estado comentando en mi ausencia. Sí, lo has oído mientras venías en el coche, ¿no? En la radio. Claro, sí. Yo soy omnipresente, me entero de todo, Irra. Ya. Y eso que, pues bueno, todo ese curro, ¿no? También del personal técnico que sonorizó esa carroza tantas horas tan pronto allí. Así que, oye, mi aplauso, que antes no he estado ya para daros ese agradecimiento a toda esa peña que lo ha currado tanto. Que antes no han sonado. Ahora, estaban aquí. Pibes, son para ti también estos. Y la banda que acabó el final de la carroza cuando estuvieron recogiendo y tal, y la alegría que tenían los tíos de estar a 40 grados, lo que sufres, pero el agradecimiento que tenían todavía de lo que habían disfrutado también ellos, que una sensación única también para ellos. La verdad que lo disfrutamos un montón y ya que hace dar un agradecimiento muy muy grande a toda la gente también que ha colaborado en haciendo la carroza. Ha sido muy duro, muy intenso, pero bueno, al final ha sido algo que te va a quedar para siempre, es muy emotivo y lo disfrutamos un montón, tanto en la cabalgata como haciendo la carroza. Somos un grupo, como una familia allí todos los días, bah, increíble. Eso es lo que os iba a decir, ¿no? Que os conformasteis como un grupo de trabajo, sí, pero que esa relación yo creo que os ha evolucionado y ha llegado a mucho más, ¿no? En los que habéis estado ahí currando. Chicos, un momento, como en los programas importantes, os voy a cortar para publicidad y seguimos hablando. Desde Avenida Arlanzón, 38, Burgos, y desde 1989, Bar La Playa. Siempre con el rock and roll. Ven y disfrútalo con nosotros, Bar La Playa. ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Oye, Isra, ¿por qué cuando suena Tierra Santa te abres solo tus libros? Porque no necesito dais una explicación a eso. Ayer en Burgos se abrió todo Burgos a Tierra Santa, porque claro, fue una de la música que sonó en la carroza. No voy a hacer repetidas mentes, pero igual tres veces, tres más una, tres más dos. Bueno, el tema que el legendario sonó en el Cid de Burgos y levantó, vamos, casi se monta el Cid en la carroza de los Brusas del Metal. Eso es lo que iba a decir, ¿no? Que eso sí que fue legendario, la llegada de esa carroza tan espectacular con los Basati ahí, cuando tocaron esta canción, ¿no? Legendario, ese gran himno que se lo dedicaron directamente a la estatua del Cid ahí en la plaza de Mioja. Fue un momento tremendo, toda la peña señalando al Cid, la banda tocando, dirigiéndose a él, a la estatua. La verdad que... Y fue el inicio de la carroza avanzando hasta el Cid. Pero es que no nos quedes con Tierra Santa para ser así el inicio es. De llegar a San Agustín a escuchar a Tierra Santa en directo el 8 de julio. Así es, ya marcaban ya la dirección. La verdad, si ya el año pasado cuando terminamos el primer desfile y terminamos allí con el I Want Out de los Helloween... Yo me quedo con el I Want Out, Irra, no es por nada. Sí, bueno. Pues hola, llévate no pasa al Cid, nada. Llévatele al Cid. Todavía no estás preparado para Tierra Santa, pero lo conseguirás con el tiempo. Lo conseguiré. Igual que los que juzgan las carrozas, lo conseguirán con el tiempo, no pasa nada. Pues tengo una noticia, Keeper, para ti, y es que el I Want Out no lo vas a escuchar en directo en el Cibar en Rock Burgos, pero legendario, con los Tierra Santa... De puta madre van a estar ahí, seguro que sí, el sábado 8 de julio, gratis, en el escenario diario de Burgos, de Zurbarán Rock Burgos. Y podemos ya ir adelantando que los tendremos en este escenario en torno a las 10 de la noche. Pasaremos ya estos días los horarios con exactitud por redes sociales, pero en torno a las 10 de la noche, del sábado 8 de julio, ahí estarán Tierra Santa y seguro que este legendario suena ahí. Hombre, es que como no lo toquen, vamos, que se preparen, puede haber ahí, puede haber marejada. Igual sale la carroza de paseo. Ángel de Tierra Santa, si nos estás escuchando, por favor, mete en el setlist legendario, porque si no... Bueno, con esta música de fondo y en un programa tan especial como el de hoy, yo creo que debemos empezar con los agradecimientos. Yo creo que tenemos muchas cosas que agradecer desde nuestra asociación y desde nuestra sección de blusas tan importante, que es la Peña Blusas del Metal. Yo, si os parece, me gustaría empezar agradeciendo a ese grupo dentro de la peña que se ha dejado la vida en la nave de la carroza. Alguno comentaba que para el año que viene se iba a traer una cama ya, porque las horas que hay que echar. Puede montar literas ahí, sí. Así que yo creo que desde la peña y desde esta oportunidad que nos da el ponernos un micro y poder hablar por la radio, pues oye, vamos a hacerlo y vamos a dar muchas gracias a todos los peñistas voluntarios de la Peña Blusas del Metal, que durante 2 meses han estado subiendo ya la nave de la carroza para currar y hacer un trabajo muy grande, una carroza espectacular, que era una carroza y algo más, porque era un escenario rodante. Era espíritu de metal. Así se llamaba. Así estamos. Ahí está el espíritu de todos los peñistas y los que ponemos ilusión en este proyecto. Mira, un poco lo que yo os decía ayer, ¿no? Que me recorrí la Avenida de Derechos Humanos varias veces arriba y abajo. ¿Eras la del cachi en la mano? No, llevaba bota, llevaba mi bota. La de la bota. Lo que iba dentro de la bota no voy a confesarlo, pero, pero la verdad que por circunstancias tuve que recorrer la avenida varias veces y vi unas carrozas espectaculares, no voy a decir lo contrario, pero sí que he de decir a favor de Spirit Metal que realmente lo que hizo fue unir la filosofía de nuestra peña en un artefacto impresionante que fue esa carroza construida con mogollón de trabajo que también... lleva eso que siempre decimos nosotros, ¿no? Esa hermandad, ese buen rollo, todo eso se demostró ahí y además unido todo con mucha coherencia con esa performance tan maravillosa que hicisteis, que vamos, que además de vuestro curro del grupo propio de performance, conseguisteis que en un abrir y cerrar de ojos, el resto, los que no nos habíamos asomado por ahí en ningún momento, nos pusiéramos a bailar a vuestro ritmo y oye, tan mal no lo hicimos. Y tal mal no lo hicimos. Yo cogí de maestra a Laura, me puse detrás de Laura y doy fe que los pasos les dio buenos. Gracias. Pero, o sea, a mí lo que me parece impresionante es cómo hemos conseguido, hablo en primera persona, aunque yo me he mantenido bastante al margen, solamente os he seguido a vosotros, el dar coherencia a todo eso, a lo que es nuestro proyecto de peña, nuestros objetivos, nuestra filosofía y cómo todo eso ha quedado completamente armonizado, ¿no? Y yo creo que eso lo hemos transmitido a la ciudadanía. Bueno, pues hemos pinchado aquí, habla aquí, pero simplemente no. Que he puesto de fondo un temita muy sencillito lo que comenta Laura, que al final es la filosofía que tenemos en la peña, en Metal Castelá, ¿verdad? Llevar nuestra pasión, que es la música, y qué mejor manera de hacerla que pues en un concierto con ruedas y que lo pueda disfrutar todo el mundo. Nos seguimos ganando corazones dentro de la ciudad. Cierto es. No, está claro. Además, explicar un poquito a nuestra querida audiencia, no solo aquí en Burgos, sino de fuera, que nuestra carroza no deja de ser un escenario en el que tenemos que integrar un equipo de sonido, tenemos que integrar una banda con su batería y además una banda de heavy metal, ¿no? Porque si metes ahí un reggaetonero, pues con un iPad ya les vale, ¿no? Pero cuando metes música de verdad, metes heavy metal, pues necesitas... Y el sonido, ¿eh? Y cómo sonaba, bien, que sí. Mira que éramos largura de calle, de la performance y la peña... Y, bueno, y ya dijo el de Basati que era la calle Victoria, la calle más larga del mundo. Infinita, ¿verdad? O sea, que les hizo infinita. Bueno, agradecimientos. Matu se pegó un curro, venía de un bolo por la noche, durmió 3 horas, a las 7 de la mañana estaba en la nave de la carroza, a 36 grados, el tío fue allí con el equipo de sonido. Y por supuesto, bueno, a toda la gente de Isma, que hicieron el... Bueno, vamos a... Pues oye, se acaba el tema este... Pues, toma, sí, siguiente. Toma clasicote. No, el 5 le vamos a hacer un poquito especial para el pibe. Pero aquí un clasicote mientras cascamos. Eso, agradecimiento a la gente de Fuente de Sonido, de Isma, que hicieron un grandísimo curro. Y bueno, explicar eso, que nuestra carroza es una carroza realmente diferente, distinta. Pero yo creo que, sobre todo para la gente de aquí de Burgos, que es quien más lo va a agradecer, yo quiero dar la enhorabuena a las, en primer lugar, a las otras 7 asociaciones que participaron, ¿vale? Que fueron la Peña Los Gamones, Peña Jóvenes de Gamonal, Peña La Familia de Colón, Peña Real y Antigua de Gamonal y nosotros, que fuimos los que participamos y no tuvimos premio. Chara Merino. Vale. De Tosa. Esas son las carrozas que participaron y no obtuvieron premio. Si me he dejado alguna, me lo decís. Y yo creo que hay que darles un aplauso porque todos llevaban unas carrozas espectaculares. Así que para todas las asociaciones que metieron carroza y no ganaron, ahí tienen su aplauso. Y lógicamente, como hay que ser caballeroso y hay que ser deportivo, vamos a dar un aplauso también muy muy fuerte y un agradecimiento a la peña Los Chamarileros, que ganaron el concurso de carrozas con su Mazinger Z. También a la peña Los Calores, que quedaron segundos con su barquito pirata. Y en tercera posición, con la casita esta antigua, a la peña Antonio José o La Tarara. Fueron los vencedores de este concurso. Y para ellos, pues un reconocimiento y un aplauso también bien fuerte de la Peña Heavy de Burgos, ¿no? ¿Algo más queréis decir de la pedazo de carroza que llevábamos? Sí, decir que el que tiraba de la carroza también un agradecimiento a Manuel por aportar un año más. No tenemos caballos, pero el coche que llevaba tenía muchos caballos. Oye, que venía disfrazado, ¿eh? El tío, ¿cuándo le vi bajar de la picada? Este viene de... Y yo me quedé flipado. Llevaba a su nieta adelante al volante, la imagen brutal. Yo veo. Sí, fue espectacular. La verdad, lo pasamos muy, muy bien. Y yo creo que esto de las carrozas requiere mucho tiempo, mucho trabajo, mucho esfuerzo. No todas las asociaciones están capacitadas para hacer una carroza. Nosotros lo hacemos, así que... Un agradecimiento muy muy grande. Tenemos la voz, estamos reventados, ¿eh? Así que nos vamos a tomar un respirico y os vamos a dejar que disfrutéis de lo que queda de este trooper, de los más grandes, los Maiden. Bueno, pero esto, por muy especial que sea, no sería la puerta del Jena si no tuviéramos nuestra sección de AOR con Roberto Martínez. Robert, así que despídete, bueno, de la temporada con, pues sí, un temazo de esos, sí, tuyos. Sí, no, una novedad. Aunque hoy en la sección AOR es lo de menos, y lo principal fue todo lo que ha ocurrido ayer y lo que se va a hablar, un poco del Zurbarán y todo eso. Pero bueno, voy a aportar un tema, una novedad, un disco recién salido de una grandísima banda como son los americanos de Defiance, una gran banda que cuenta con el vocalista de Danger Danger, Paul Lane, y arropado con el bajista, propio bajista de Danger Danger, y el guitarrista también de Danger Danger, Ron Marcello. Así que la banda ha publicado su tercer disco, recién salidito en el mercado hace 15 días, título del álbum Drive, y el temazo que vamos a oír de esta grandísima banda de jarro melódico se llama Go Big or Go Home. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock, Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 3. Y una vez más, una temporada más, un Zurbarán Rock más, el gran Andrés Taturro dando patrocinio al sancionador y a tantas cosas como hacen. En la avenida Reyes Católicos 35, bar Tres Carabelas, tu bar de siempre. Disfruta de sus tapas de ancas de rana, vieiras y piparras. Tenemos las mejores hamburguesas de Burgos y gran surtido en raciones para llevar. Haz tus pedidos al 661-24-6364, bar Tres Carabelas, en la avenida Reyes Católicos 35. Vaya, vaya temazos que están sonando hoy en la puerta del Jena. Esto es heavy metal power. Esto es del año 99, una creación que no va a caducar por los siglos de los siglos. Estar aquí, amén. Como nosotros, esperemos estar aquí mientras estemos, dejar un legado y disfrutar de las cosas y saber que aquí estaremos por el metal, con el metal. Y esta canción habla de ello y nosotros hablamos de ello. Sí, no, esta canción representa muy bien la filosofía de, pues bueno, los que estamos en esta mesa, ¿no? De que el metal va por nuestras venas. Yo creo que lo tenemos que ya. Comenzó a andar, Baldo Rock. Lo tenemos. Yo creo que llevamos en el ADN ya desde que antes de nacer ya estábamos todos ahí. Aquí vamos a estar y pues bueno, que tenemos los brazos abiertos para el que se quiera incorporar en todo esto, ¿no? Efectivamente, el que quiera bienvenido será y es nuestro modo de vida, nuestra pasión el metal. ¿Verdad, Pibelín? Eso es, un mensaje muy bien lanzado por, además, el tema compuesto por Víctor García. En ese disco, el único tema que compuso, lo demás compuso Alberto Rionda. Y bueno, un lanzamiento ahí a todo el mundo, a todo ese espíritu metalero. Y aquí estaremos hasta el final. Aquí estamos, aquí estaremos y seguiremos estando por los siglos de los siglos también. Y hablando de que aquí estaremos, también los que están aquí son todos esos patrocinadores que están no solo en la puerta del Jena, que los mencionaremos al final como cada semana, sino los que patrocinan, apoyan y creen en Zurbarán Rock Burgos, que son, pues, utilizando esa expresión de Isra que tanto me gusta, baluarte de nuestro festival. Son los que, junto con toda la afición que acuden, consumen en barra y creen en nosotros, pues lo hacen posible. Ellos son Decoración Ambiente, Maderby, Arte Carne, Tetra 5, Burnova, Tattoo Rock, que lleva ahí desde la antropología, ¿no? Como el arqueólogo este del metal. Arqueólogo de la UR. Tattoo Rock es el arqueólogo de los patrocinadores, Diario de Burgos, Fundación Círculo Burgos, que también apoya un montón de eventos, y pues bueno, las administraciones que nos dan cobertura, como son Diputación Provincial de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos. Así que a todos ellos, muchísimas gracias, porque somos grandes facilitadores de que todo esto sea posible. Y que nos hagan seguir estando aquí, aunque... Oye, ahora que mientras estabais ahí hablando, como Laura habla tanto, estaba mirando aquí en el diario y pone... No, sí, ya te he visto que me estabas ignorando, no, estabas leyendo la prensa, así, con todo tu morro. Estás para foto. Lo ha pasado alguien al grupo. Patrocinador Diario de Burgos y se la ha abierto. No, coño. Alguien lo ha pasado ahí al grupo, una foto, pero es que estoy leyendo yo aquí en página 17, pone: la carroza de barco vikingo de los rusas del metal fue la favorita del público. Igual llevaban algún medidor o algo, para un aplausómetro, yo qué sé. El medidor de aplausos, sí, ¿verdad? Yo os puedo contar una anécdota. Venga, vale. ¿Puedo contar una anécdota? Bueno, tengo dos. Sí, es breve. Sí, muy breve. Tengo dos. Una que se la he contado al implicado. Se acerca donde mí una señora, yo iba, no sé cómo iba, pero me viene por la espalda una señora y me abraza, me doy la vuelta y dice: Adolfo, Adolfo, ¿qué tal? Digo, no soy Adolfo. Dice: ah, ¿no eres Adolfo? No, no, insisto. Pues no, el pelo largo, igual que no soy Adolfo. Digo, es que toda la gente que tenemos los pelos así de malos nos parecemos. Y ya su hijo le dice: no, no, mamá, que no es Adolfo, no es Adolfo. Pero bueno, así ya me di un abrazo con la señora. Y otra, que es la que os quería contar, otra señora que también se abalanzó sobre mí, muy maja. poder de alrededor. Éxito tienes con las señoras, Isra. A partir de 68 así son mías todas. Sí, una señora pues sobre unos 70 años, muy maja, vino también, me dio un abrazo y me dijo: por fin he encontrado una peña a la que quiero apuntarme. El año que viene me voy a hacer con las amigas de esta peña. Anda, pues de esas hay repetidas anécdotas. El año pasado, recuerdo en la ofrenda de flores, la gente aplaudiéndonos. Correcto. En el espolón. Y gente mayor diciendo: mira, estos son los de los metales. Y aplaudiéndolo. La verdad que fue emocionante ese tramo de recorrido por el espolón ahí ovacionados, la verdad. Ayer nos pasó lo mismo. Iba yo con mi sobrina y nos pararon justo en el centro. Estaban, nos pararon en la sombra. O sea que hablamos un poco y cuando te paran en la sombra hablas un poco más. Hablas un poco, ¿no? Y la señora: ¿y dónde? ¿Qué peña sois? ¿Y dónde estáis? Y las dos señoras, madre e hija. De altas edades y menos edades, pero digo, hostias, dándoles datos ahí, y bueno, pues les doy porque estoy a la sombra, pero al sol también es letalia. Raquel, también tuviste esta semana una experiencia similar aquí en la peña, ¿no? Sí, sí. Pero no me acuerdo. Ese señor que te acabo dijo. De rinconar, que, la acabo de rinconar. No podemos esperar hasta el año que viene, que no sabemos si vamos a llegar. Un vecino de Gamonal de toda la vida, pues que se suena chiste, suena chiste, suena chiste. Sonaba así. Va un vecino de Gamonal de toda la vida. No, esto. Dila, Medrano, dila. Esto promete. Bueno, pues que el hombre quería con muchas ganas y mucha ilusión apuntarse a esta peña. Dijimos pues que de momento no sabemos si octubre o el año que viene. Bueno, no sabemos. De enero a marzo, como todos los años. Exactamente. Y dice: bueno, pero es que yo al año que viene no sé qué pasará, si estaré vivo o no estaré vivo. Pero ahora mismo, vamos, estoy como una flor. Se puso a bailar, se puso a... Tengo una mentalidad bien. Mira. Y le digo: ya lo siento, pero espero que sea usted así al año que viene para que le podamos tener. O sea, intentó pasar el casting de estar en forma, entonces. Madre mía. Bueno, vamos a ir poniendo otro temazo. El momento, esta anécdota ha estado muy bien. Yo creo que si hiciéramos un, si habláramos un poco con todos los socios, habría muchas anécdotas de estas y mucha gente. A mí me llamó la atención que dos personas también nos preguntaron si éramos de Burgos. Dos veces. La misma persona. ¿Y qué le dijiste? ¿De Burgos? No, de Gamonal. Sí, bueno, bien, pero por supuesto que somos de Burgos. Partimos de Gamonal y acabamos en el centro. De hecho, los de Gamonal, pues somos de Burgos y quizás somos los más afortunados, porque puede ser de Burgos y de Gamonal, ahí lo dejo. Pero sí, me llama la atención porque, ¿por qué alguien te dice si eres de Burgos? ¿Es porque lo ven diferente? ¿Es porque lo ven de calidad? ¿Es porque no nos conocen? ¿Por qué es? O sea, no es malo el que te digan si eres de Burgos. Es porque nunca han visto eso y dicen, esta gente ha venido de fuera. Correcto. Porque aquí no se ha visto nunca esto. Yo, es mi opinión. Porque dices muchos tacos. Bueno, hombre, no, muchos tacos no hemos dicho. No estamos en el comportado muy bien. Yo sinceramente creo que es un poco debido a lo que siempre hemos dicho, ¿no? Que el heavy metal siempre ha estado muy invisibilizado en la sociedad en general y en Burgos muy en particular, ¿no? Que siempre ha sido una ciudad muy tradicional, que ha conservado, o sea, se ha mantenido como muy anclada en una determinada época de nuestra historia. Y hemos llegado nosotros con esa actitud disruptiva, ¿no? Y generamos cosas completamente diferentes y al agruparnos se nos visibiliza un montón. Entonces conseguimos llegar y conseguimos que nos pongan en el mapa de alguna manera. Es cierto, Laura. A mí, además, al principio me acuerdo con el tema de los blusas y tal. Como bien has dicho, que es una ciudad un poquito conservadora, tradicional y tal. ¿Un poquito? Bastante. Sí que tenía un poco expectativa de cómo iba a reaccionar la gente y tal, pero la verdad que ha sido todo lo contrario a lo que me imaginaba. La gente nos ha cogido y vamos. También es una cosa porque la gente desconocía lo que somos y... Nos tienen mogollón de cariño, siempre nos aplauden, están volcada la gente, es espectacular. Se han dado cuenta de cómo somos, que somos personas de todas las edades, con mucho, que tenemos educación, tenemos de todo, desprendemos, damos más de lo que tenemos... Y la gente se está dando cuenta. Y llega más lejos de los límites de la provincia. Y dentro de la provincia, pues desde Aranda, pues gente a mí ya me han cargado camisetas de blusas del metal, tengo que coger. Desde Murcia, Paco diciéndome que. Paco Moloni diciéndome que Burgos, que somos la ciudad puntera ahora mismo en el mapa nacional del heavy metal, por todo lo que se está montando aquí en la ciudad. O sea que pasamos ya a límites de todo. Bueno, yo creo que sin duda alguna es una propuesta sobre todo diferente. Lo que eso pasa es que está bien cohesionada, ¿no? Que también es un poco eso, porque si haces algo diferente, pero yo creo que tiene que estar cohesionado. Yo creo que se ha conseguido. La performance de ayer lo demostró. Nos decía Moni, ella, pues bueno, le gusta bailar con sus colaboradoras, ha hecho una performance chula, bonita, pero es que luego había 100 personas ahí sentadas en el suelo en tres filas haciendo que remaban. Y dices, perdona, pero esta gente, ¿de dónde ha salido? Si encima van de negro, llevan unos pelos. El sentido era original porque todos remaban en la misma dirección. Sí, pero lo que te quiero decir es que además, es decir, nuestra propuesta no, ya pero, es... La analogía que acaba de hacer Chuchi es muy acertada, ¿no? Es el remar todos en la misma dirección. Y eso es lo que hace que nuestros objetivos puedan cumplirse, ¿no? Sigo poniendo temas para que la audiencia sí. No la aburramos. Y bueno, yo el inciso que quería hacer antes es que también creo que debiéramos diferenciar un poquito en relación con lo que estaba diciendo Pibe, ¿no? Que a nivel de Burgos, el integrarnos en todos los actos tradicionales de la ciudad, pero darles nuestro toque de identidad, es lo que está haciendo que dentro de la ciudad a los heavies se nos tome muy en serio, porque yo creo que a día de hoy se nos toma muy en serio fuera parte de toda esta parte de risas, de fiesta y de pasártelo de puta madre, está todo ese tema de que se nos toma en consideración a la hora ya de las tomas de decisiones, yo creo que a otros niveles, ¿no? Que entramos a formar parte. Es lo que te decía, un proyecto solvente. Y por otro lado, el hecho de dentro del movimiento heavy, de eso de traspasar las fronteras, ahí también el remar en la misma dirección con nuestros compañeros de la asociación Burgos Heavy Metal, que ellos también organizan sus bolos, que trascienden las fronteras, pues bueno, está haciendo que tengamos dos colectivos muy potentes en Burgos, que trascienda esas fronteras, ¿no? Está guay. Sí, sí, sí, por supuesto. Tenemos un, ¿cómo se dice? Un eslogan. Bueno, ahora los modernos dirán un hashtag: metal y tradición. Es decir, los blusas del metal tenemos nuestra propuesta cultural, que es distinta. Puede tener su parte de underground, puede ser rompedora, es propia. Tenemos además una forma de ser, de pensar, incluso de vestir muy identitaria. Pero también hemos hecho una asociación que se mete dentro de la sociedad. Proyectos que no solo sean transversales, que está ahora muy de moda decir, ¡ah, mi proyecto es transversal! Sí, pero el nuestro va de abajo arriba, que es lo importante. Porque cualquier parte de la cultura hay que meterla. Y me parece también muy apropiado decir que detrás de cada carroza y detrás de la nuestra también había un grupo de danzas tradicionales. Eso es lo que tiene que ser la sociedad en la que vivimos. Que puedas ver una banda de heavy metal a todo trapo y que dos minutos después puedas ver un desfile de las danzas regionales de nuestra Castilla. Sí, ver, porque hoy se veía un poco a las pobres ahí con las castañuelas después de toda la cera. La pobre María Ángeles Sáenz, antes del desfile, la dije, María Ángeles, hija, por favor, procura ir lo más alejado posible de nosotros que puedas. Pero yo creo que esa es un poquito... Y estoy con Keeper, ¿no? Ese cariño que la gente nos demuestra, que nos ve de buen rollo, es porque no hemos venido aquí a imponer nada, no hemos venido a imponer nuestra cultura, no hemos venido a imponer nuestra manera de ser, de vestir o de pensar, simplemente hemos venido a añadir a una propuesta cultural grande que hay en nuestra ciudad, pues nuestro granito de arena. Lo hacemos con nuestra música, con nuestras camisetas negras y con nuestros malos pelos, pero bueno, somos así, así nos pero gusta. Hacemos que la gente se participe en varias generaciones, conseguir que la fusión y la frase típica, yo antes era heavy, decir, no, si lo eres lo puedes seguir siendo, tú, tu hijo, tú, lo que tengas alrededor, demuestra lo que hay, transmíteles y apoya lo que te gusta. Eso es. Correcto. Me ha hablado Chuchi. Oye, Chuchi, espera, acá, buen día, espera, que esto... esto un aplauso, el último programa. Aunque... Una cosa de decir en los agradecimientos, cosas del directo. Cuando sacamos la carroza, nuestra carroza venía de mucho más lejos que las demás, tuvimos un pequeño percance en el camino y fruto de ese percance, cuando llegamos y estuvimos allí en la rampa de salida, quiero decir también que este señor estuvo más de una hora metido debajo de la carroza soltando y soldando un puto pasador que se nos había jodido, vamos a decir, qué palabrotas. Qué pasada de pasador. Así que vaya de aquí, Chuchi, el agradecimiento. De hecho, sí, es más... Vi los pies de las performers, les vi todos cómo saltaban desde abajo. Bueno, pues un poquito de publi, ¿eh? Ay, no, espera, que le tenía puesto en donde no era. Ahí va, ahora. Cosas del directo.

en G3 Bar La Frase and Friends. El mejor ambiente, la mejor compañía, los mejores embutidos de León y una Keller bien fría. En G3 Bar La Frase and Friends. Bueno, ahora, mientras sonaba el tema, hemos tenido una anécdota curiosa, porque Frage le ha preguntado a Laura, pero vamos a ver, ¿cuánto nos podemos enrollar? Entonces, ya, yo creo que, aunque la pregunta no se ha oído, la respuesta queremos que la compartas. Laura, ¿cuánto nos podemos enrollar en lo que va a sonar ahora? A ver. Mis miradas, claro, perfectamente, claro. No hace falta que pronuncie ni una sola palabra. Llevamos muchos años compartiendo miradas. Pues entonces vamos a pinchar el tema. No, si quieres dar tú la respuesta, no hace falta que la pronuncie yo. Qué mala es la confianza, por eso. Bueno, pero Irra, si es que ya nos has puesto estos temazos de la hostia. ¿Cómo suena esto? Bueno, vamos a hacer ya ese repaso del Bulbarán. Hemos escuchado ya a Angelus Apátrida, que los tendremos el viernes en el escenario diario de Burgos, y están en torno a 1:30. Ahora mismo están sonando Songs of Wild Lion a partir de las 12 de la noche aproximadamente. Freedom Call, yo te voy cantando. Freedom Call, que estarán en torno a las 11:15 de la noche del viernes. Tierra Santa. Hostia, Tierra Santa, Zurbarán Rock. Tierra Santa, ahí estarán el sábado en torno a las 10 de la noche. Estos horarios son todos aproximados. Estos días saldrán ya los definitivos, ¿vale? Mr. Property, exacto. El sábado 8 en el escenario diario de Burgos en torno a las 8:30 de la noche. De la tarde. Bueno, los triunfadores del 2022 y que seguro repiten triunfazo, ¿no? De Crónica. Estarán el viernes en torno a las 9:15 de la tarde. Eitos Forever, esos grandísimos italianos con Aldo Lonovile, el grandísimo del Vecchio, los tendremos el sábado en torno a las 7 de la tarde en el escenario diario de Burgos. Grandísimo, has dicho grandísimo, pero sí, es grandísimo. Opera Magna ahí defendiendo, bueno, desde la... ¡Ahí, metal en castellano! En torno a las 5:30, 5:45 del sábado en el escenario diario de Burgos. ¡Qué grandes los esos italianos! A tres voces, Temperance. Que además hoy han anunciado ya por redes que han consolidado una nueva formación... un nuevo batería, han consolidado la voz de la cantante. Lo iremos compartiendo. Temperance estarán sobre las 8:45 de la tarde del viernes 7 en el escenario diario de Burgos. Uy, esto también suena castellano, pero en inglés. Esto es Ecstasy. Y antes han sonado Killers. Killers estarán cerrando el festival, estarán el sábado en torno a las 2 de la mañana en el escenario diario de Burgos, y Ecstasy es la banda que van a arrancar el festival el viernes 7 a las 6:30. Y ahora sonando los leoneses, o como se les llame, de Burgos, bueno, y de Soria. Ahí, a caballo entre Soria y Burgos. Great Noise, los grandísimos, pues bueno, uno de los grandísimos triunfadores de este festival es Candelas Zurbarán Rock, que tuvimos en enero aquí en el barrio de Gamonal. Great Noise abrirán la jornada del sábado a las 4:30 de la tarde. Y ya estamos arrancando con el escenario Baldo Rock. Y con otra de las que participaron en el festival de bandas, ellos eran Sexma. Que estarán en el escenario Baldo Rock el viernes en torno a la 1:45. Y estos serán... Esto que suena es desde La Rioja, Eternal, también en el escenario Baldo Rock. Eso es, el sábado, en torno a las 11:30 de la noche. Y aquí sonando Perros de Paja, también otra banda de las que participó en Las Candelas. Serán los que cierren el escenario Baldo Rock de esta edición, el sábado, en torno a la 1:30 de la mañana. Frases y atenos o gusto Y bueno, bueno, bueno, cómo nos gusta esto también ya, ¿eh? Pues volvemos a los triunfadores de la carroza de este año. Basati estará de nuevo aquí. Ongi etorri. Basati estrenarán el escenario Baldo Rock como bandas, que antes tendremos esas pinchadas que ahora nos va a contar un poquito Keeper, y será en torno a las 11 menos cuarto del viernes 7. Sí, pues como bien dice Laura, además de estos cuatro grupos, también entre concierto y concierto habrá pinchadas de asociaciones y demás relacionadas con nuestro mundillo. Así que nada, ese compartir, ¿no?, con otros colectivos de nuestro rollo, ahí estarán en ese escenario. La puerta al Gena abrirá la puerta también, para que pinchen todos los demás efectivamente medios de comunicación. Así bueno, es. Y ¿qué os parece si para terminar como último tema de este programa tan súper especial de hoy ponemos algo que es también muy muy divertido, ¿no? Y que es otra de nuestras filosofías, ¿no? Que el metal es para todo el mundo, que todo el mundo está invitado. Y qué mejor que esta banda tan divertida como son nuestros grandísimos Freedom Call, ¿no? Pues sí, unos Freedom Call que nos van a hacer votar y de lo lindo, pasarlo bien. Así que a disfrutar de Freedom Call, de Chris Bay, su banda. Nos lo van a hacer pasar en grande en este Zurbarán Rock. Here white kings, dragons, wise men say, raise your hand. Y si alguien tiene todavía alguna duda, que escuche esto. Festival gratuito, 16 bandas, 7 y 8 de julio, Zurbarán Rock Burgos, al aire libre y en el centro de la ciudad con Songs of White Lion, Freedom Call, Tierra Santa, Iris and the Chronicles, Mystic Prophecy, Age of Forever, Temperance, Opera Magna, Kilas, Ecstasy, Grave Noise, Sexma, Eternal, Perros de Paja, Basati, Angelus Apátrida. Festival gratuito, 16 bandas, 7 y 8 de julio, Zurbarán Rock Burgos, tu festival. Bueno, este ha sido un programa muy, muy, muy especial. Chuchi, antes nos decías el número del programa que era... 233. 233. Hay que grabarlo ahora para decirlo a Pibe. La canción que le gusta a Medrano es la de 33. Pibe, que nos han pedido una colaboración con la sintonía de nuestro programa. Así es, Antonio Buendía de Jazz Rock, pues van a hacer un especial, su podcast, un especial de... Buendía. Sí. Van a hacer un especial de podcast de, bueno, de podcast de programas heavies, y nos han pedido que eso, nuestra sintonía, nos han pedido permiso, pues se la podemos poner con una pequeña introducción que hará Israel, y nada, pues ahí ya compartiremos. Ahí no tiene nada que decir Powerwolf, ¿no? Hombre, nos pidieron permiso a nosotros, sí, pero a Powerwolf que le... Pero bueno, Powerwolf va a sonar Powerwolf este programa que... con el Ira haciendo una introducción del programa, de los temas, bueno, no los temas que tocamos, sino un poquito cómo se originó todo, las temporadas que llevamos, los estilos que suenan, que bueno, prácticamente son todos, un poquito esa presentación, y cuando acabe esa presentación, pues seguirá tonando el tema y bueno, luego pues darán paso pues a otros programas por ahí. Vale, pues... Así que ahora tienes un poco de trabajo, sí, sí, nada, sí. Va a ser una presentación... En cuanto acabe San Pedro. Tú tranquilo, que yo tengo la fama, pero tú es cardanalana, no le cuesta nada hablar. No, no, el pibe se enrolla también con las persianas. ¿Qué íbamos pues a decir? Persianas ahora, sin hacer publicidad. Que no se mueva nadie, que no se mueva nadie, porque después, ahora cuando termine esta primera hora, vamos a tener otra segunda hora cargada de temazos de heavy metal. Todas las ediciones que han pasado Zurbarán, todas las grandes bandas, esto es una... Bueno, aquí ha hecho la gran selección el gran Fragel. Tío, cáscate tu segunda hora. A ver, es un... Por el otro lado. Ahí, muy bien. Es una segunda hora, pues, para todos los grupos que han estado en todas las ediciones de Zurbarán Rock, desde el primer año hasta el último año. Mete, pues, un repaso. Muy bien, Medranillo. Sí, sí. Pues ahí... La bodega de Zurbarán Rock. Que no se mueva nadie. Un homenaje y un agradecimiento a todas esas bandas que han pasado ya por aquí, y sobre todo a las que creyeron en el proyecto al principio, cuando todavía no apuntaba maneras, ¿no? A quien tenemos que dar un fuerte, fuerte, fuerte abrazo por haber estado toda esta temporada con nosotros son a nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, Maderbi, almacén de carpintería y materiales de construcción en la web maderbi.com, nuestro amigo Andrés en Tattoo Rock, en la calle San Cosme número 3, la cervecería Munchen en la calle San Juan número 27, el bar Tres Carabelas en Avenida Reyes Católicos 35, Bar La Playa en Avenida de la Arlanzón 38, siempre con el rock and roll, también Bar La Frase and Friends en G3, y a Noé y toda su gente del bar Cafetería Cobol en Carretera Poza 59, que se añadieron a esta locura que es la Puerta del Gená a mitad de temporada. Lo decía antes Laura también, no nos vamos a cansar de agradecer mucho, mucho, mucho, mucho a todas las personas que nos apoyan en nuestro festival gratuito Zurbarán Rock Burgos, como son Tattoo Rock, Ambiente, Madervin, Burnova, Tetra 5, Arce Carne, Diario de Burgos, Fundación Círculo y también el excelentísimo Ayuntamiento de Burgos y la Diputación Provincial de Burgos, gente que nos ayuda a montar este festival que lo hacemos con tanto cariño, 16 bandas, gratuito, con precios populares en el centro de una ciudad, con árboles que nos dan sombra cerca de la estatua del Cid. ¿Se puede pedir algo más? Hablando de árboles que dan sombra, estoy abierto, estoy cerrado. Si estás abierto, se te oye, Chuchi. Se me nota la mirada. que el próximo 2 de julio, hablando de sombras, estarán los Brusas del Metal haciendo reparto de buena música, de pinchos a unos precios brutales y que la gente disfrute de Burgos. El día del Burgalés ausente, cada día es menos ausente porque todo el mundo se queda aquí ya. Y toda la gente que quiera venir de fuera, que aprecie en el espacio natural de Burgos, una ofrenda de pinchos, bebida, buena música, buen rollo y sabrán lo que transmitimos. Eso es. Buen apunte, sí señor. Bueno, pues ha sido un enorme placer estar esta temporada con todos vosotros y vosotras. Nos vamos a ir despidiendo, así que vayan despidiéndose ustedes. El Keeper se ha peinado hasta para despedirse y todo. Te has peinado. Ya era hora, ¿no? Nada, pues jopo, de corazón agradeceros a todos y todas que habéis estado con nosotros esta temporada. Al año que viene seguiremos dando toda la guerra que podamos. Y que nos vemos todos en Zurbarán Rock, ¿eh? Ahí a tope. A muerte. Bueno, yo quiero agradecer a todos por haber contado conmigo en esta temporada. Espero haber pasado el periodo de prueba y que me renovéis la temporada que viene. Va a depender del voto del pibe. Los demás, sí, sí, sí. Entonces ya le tengo. Los demás hemos votado a favor, ya lo que diga está el pibe. Está aprobado. Pues nada, muchísimas gracias a todos los que habéis estado esta temporada ahí al otro lado de las ondas, escuchándonos, siguiéndonos. Y nada, pasad un feliz verano y todavía disfrutar esta semana de fiestas y nos vemos todos en Zurbarán Rock. Moni, mira que te lo dije, que ten cuidado que esto genera edición y vas a quitarle miedo al micro. Así que serás bien recibida la próxima temporada. Bueno, si es que me renuevan muchas a mí gracias. El contrato también. Que un placer estás esta temporada, estar aquí, que nos vemos esta semana en la multitud de actos que hay en las fiestas, que lo disfrutemos, que lo vivamos y lo bebamos y que... nos vemos por las calles y os esperamos a todos el 7 y 8 de julio en el Festival Gratuito Zurbarán Rock, un festival en el que hemos puesto un montón de trabajo también, un montón de empeño, un montón de ilusión. Cometeremos errores, seguro, de eso estamos convencidos, pero que sepáis que lo hacemos con todo el corazón, con todo nuestro empeño y que disfrutéis un montón. Sin querer, ¿no? Que lo disfruten un montón, que nos vemos allí y vive Heavy Metal. Pues un placer compartir la quinta temporada de La Puerta del Jena y a la espera, a la expensa de tener... Sexta. ¿Era la sexta? Sí, creo que te lo... Sexta, Chuchi, tú llevas el número de programas y todo. Pues eso, que vamos a ir a por la séptima y no me miréis los merengues con cara así de... No, la séptima de La Puerta del Jena. Y... es que es el humor bumper, ¿no? A veces solo lo entiende él. Si era una alusión futbolera, yo no la había pillado, ¿eh? No, pero es que cuando no te rodees de merengues, pero bueno. Que eso, que nos vemos aquí en el inicio de estas fiestas, ha sido un arranque brutal, el final va a ser más brutal y la despedida con el Zurbarán Rock. Ya no doy palabras para decir lo que va a ser y animaros a todos, que todavía hay mucha fiesta, os esperamos en Fuentes Blancas, que sabéis que todo lo que os arriméis a nosotros y apoyo deis, todo va a ir a Zurbarán Rock, a un sitio muy gratuito, muy amable, muy amistoso y heavy metal para todos, impartiendo cultura. Y aquí estaremos la séptima temporada, pues con muchas ganas y repartiendo zapatilla, oro, lo que venga. Sí, y voy recortando las despedidas, ¿eh? Porque nos tiramos aquí la siga al tocino. Que no hay que despedirse tanto, que nos ponemos muy tristes. Yo he sido la más breve. Sí, señor Moni, eres la mejor. Estás renovada para el año que viene. Los demás irán a septiembre. Volvemos en septiembre, a finales. Seguidnos en nuestras redes sociales. Escuchar nuestros podcasts. Escuchar nuestras segundas horas en Spotify, que hace nuestro amigo Medrano, que no se va a despedir porque ya se ha despedido antes, además tiene la voz muy malita. Y solo me queda deciros que para mí también ha sido un enorme placer estar esta sexta temporada con todos vosotros y vosotras. Se despide, como decía mi amigo Chuchi al principio, el Cid Metaleador de todos los que nos escucháis en esta aventura. Suerte, salud y Heavy Metal.